quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, amémonos hermanos, amémonos de corazón.